nazionalismo nazionalista. El 13 de agosto de 1977, el gobierno militar disolvió la DINA a través del decreto ley 1876. Ese mismo día, y a través del decreto ley 1878, fue creada la CNI, o Central Nacional de Informaciones. Su primer director fue Odelanier Mena. Este organismo continuó la labor represiva de la DINA y durante su existencia se transformó en el servicio de inteligencia más importante del Estado. El decreto ley 1878 otorgó a la CNI las facultades de, comillas, reunir y procesar toda la información a nivel nacional proveniente de los diferentes campos de acción que el Supremo Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes y programas y la adopción de medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional y el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales y la mantención de la institucionalidad establecida. Dicho decreto, además, otorgó a la CNI la calidad de organismo militar dependiente de la Defensa Nacional, vinculada al gobierno a través del Ministerio del Interior. Es decir, dependía del Presidente de la República. El decreto ley señalaba que el director nacional de la CNI podría requerir informes y antecedentes necesarios para su labor represiva de cualquier servicio del Estado, municipalidades, personas jurídicas creadas por ley o de las empresas o sociedades en que el Estado o sus empresas tuvieran aportes de capital, representación o participación. La ley estableció que la CNI contaba con personal de las Fuerzas Armadas y personal civil para realizar sus labores. Además, estaba autorizada para coordinar a los distintos sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas para que actuaran de manera conjunta. La CNI contaba con atribuciones para detener a personas en relación con la ley de armas, pero, al contrario de la DINA, solo en virtud de una orden judicial. Sin embargo, la CNI hizo uso del artículo 1 del decreto ley 1009 que otorgaba a este organismo la facultad de, comillas, detener preventivamente bajo estados de sitio o de emergencia. Como los estados de excepción se mantuvieron durante todo el régimen de Pinochet, la CNI realizó miles de detenciones de opositores al gobierno. En la mayoría de los casos eran llevados a los recintos secretos de la CNI, donde normalmente eran torturados. La gran infraestructura de la CNI contenía recintos secretos de detención, interrogación y tortura. Entre ellos, los cuarteles de calle República y de Borgoño, y vehículos para movilizarse e incluso torturar. La CNI mantenía recintos a lo largo del país, en todas las grandes ciudades. A nivel nacional, la infraestructura de la CNI fue mucho más grande que la de la DINA, habiendo heredado la mayoría de sus recintos y personal. La CNI fue disuelta por la ley 18.943, el 22 de febrero de 1990, días antes del traspaso del gobierno de Pinochet al de la Concertación. Gran parte de su personal civil fue incorporado a la planta del ejército, al cual también pasaron sus activos y pasivos.